no por haber sido elegido, por pertenecer al pueblo de Israel o al nuevo pueblo, que es la Iglesia, se reciben los frutos de la salvación, sino porque se toma la decisión de optar por seguir a Jesucristo. Hoy Jesucristo te ofrece su luz. Tómala y decídete a iluminar tu vida. Deja que tus obras resplandezcan. Opta por el camino que lleva a la luz y rechaza las sombras de muerte. La decisión que se toma ante la llamada de Cristo descubre los sentimientos del corazón. En este día, la liturgia nos propone tomar cirios encendidos e ir al encuentro de Cristo. Iluminados, portadores de la luz, iluminemos para que todos lleguemos a contemplar la luz eterna.